Joder, lo odio. Perdón, Pri, no sé qué coño me pasa en la cabeza, tío. Lo siento. Creo que voy a borrar tu número de teléfono para no llamarte. Lo siento, lo siento, lo siento. Siempre fui de dar por sentado cosas que ni habían sucedido. Y si te dejara de lado, prepara echarte en el olvido. Siempre fui de amor de verano. Sin orgullo, dijo Nico, no te pega ni aunque tenga un hijo tuyo. Sacaron la botella, estaba arriba el cazuleo. Si me muero en una estrella, está mi puño en el trofeo. Dios mío, tengo el cuello helado, pero el cora más frío. Acá me habían matado, pero he vuelto prendido. Yo estaba enterrado y esta noche he salido para ver si te olvido. Apágame la luz cuando acabe, que tengo dos mitades. Dame un toque al móvil cuando salga del party. Y mira lo que vale, tengo otros planes. Hay otra baby, pero no son iguales. Siempre fui de amor de verano, nunca un niño consentido. Y si me despierto a tu lado, yo ya he triunfado, lo he conseguido. Siempre fui de amor de verano, esta vez casi lo consigo. Y si me muero ten cuidado, uno descanso al otro revivo. Yeah. Ando mudo con eso del futuro. No sé si me ha subido lo bien que disimulo. Yeah. Todo oscuro por si muero en el yugo. Esta noche me anulo si me mueve ese culo. Mi hermano y yo tenemos un problema, ninguno trabaja. Con la casa trampa dentro de la casa. Una Valenciaga dentro de la caja. Nadie esperaba que me ganara la plata. Y ahora solo hablo dinero. Cojo lo que es mío y ni lo cuento. Lo meto en el fuego. Cosas que me habían sucedido. Si te dejara de lado, para echarte en el olvido. Siempre fui de amor de verano, esta vez casi lo consigo. Y si alguna vez me han calzado, lo más malo no fue. Fui de dar por sentado cosas que me habían sucedido. Y si te dejara de lado, para echarte en el olvido. Siempre fui de amor de verano, nunca un niño consentido. Y si me despierto a tu lado, yo ya he triunfado, lo he conseguido. Siempre fui de andar con cuidado.